los animales estrellas del cine. Primera parte. Muchos animales y variados han sido estrellas del cine. Pero la historia registra el primero de todos y es un perro. Ese perro se llamó Rin Tin Tin. Fue el nombre que recibieron en el cine varios perros, parientes entre sí de la raza pastor alemán. Estrella de Hollywood de la primera mitad del siglo XX. Protagonizó Rin Tin Tin varias películas e incluso tiene su huella estampada en el Paseo de la Fama de Hollywood Boulevard. Su historia arranca el 15 de septiembre del año 1918 en Francia. El soldado Lee Duncan, cuando participaba en la Primera Guerra Mundial, se encontró con cinco cachorros de pastor alemán y su madre abandonados en una casa de campo y recogió a dos de los cachorros que se llevó al campamento, bautizándolos con el nombre de Rinty y Nanette. Mientras la guerra continuaba, Duncan se dedicó a adiestrar a los cachorros, quedando impresionado por la habilidad que demostraban ambos. A su regreso a los Estados Unidos, trajo a sus cachorros y ya instalado en su casa, Rinty fue apodado Rin Tin Tin y terminó siendo una estrella de cine, protagonizando unas 14 películas en la época del cine mudo, convirtiéndose en uno de los ídolos de la época. Rin Tin Tin inspiró el personaje de dibujos Ran Tan Plan, creado por Morris y Goscinny, y que aparece en las historietas de Lucky Luke. Y al contrario de Rin Tin Tin, este Ran Tan Plan es un perro muy simple y bastante ineficaz. Recordemos los títulos de las películas de Rin Tin Tin. El hombre del río del infierno, 1922, fue la primera. Donde comienza el norte, 1923. Sombras del norte, 1923. El faro del mar, 1924. Choque de lobos, 1925. El grito de la noche, 1926. Colinas de Kentucky, 1927. Rastreado por la policía, 1927. Una carrera por la vida, 1928. El perro del regimiento, 1929. El collar del millón de dólares, 1929. Tigre Rosa, 1929. Y El Guerrero de la Luz, 1931, que fue su última película porque falleció en 1932. Entre 1954 y 1959, Rin Tin Tin protagonizó una exitosa serie de televisión basada en aquellas películas de antaño de los años 20 que eran mudas por la cadena ABC, con la diferencia de que la serie es sonora y se tituló Las aventuras de Rin Tin Tin, cuya historia se localizó en el oeste americano, en aquella época de los pioneros con perros similares que le sucedieron. También fue héroe de novelas e historietas en revistas. La mona chita sería el segundo animal estrella en la historia del cine. Nombre con el que más se conoce al chimpancé Hitz, que llegó de África a Nueva York el 9 de abril de 1932, a 8 meses de nacido, y fue la mona chita en las películas de Tarzán, interpretadas por el campeón olímpico de natación Johnny Weissmuller en los años 1930. Chita resultó ser un producto de la industria cinematográfica, Dado que la mona no aparece en ninguna de las novelas originales de Edgar Rice Burroughs, el creador de Tarzán, la más próxima similitud con Chita podríamos encontrarla en Nequima, compañero simio de Tarzán que aparece en varias de las últimas novelas del mencionado Edgar Rice Burroughs. Heath, Chita, aparece en el segundo filme de Johnny W. Mueller, porque en el primero, Tarzán de los monos, 1932, es otro el chimpancé. Heath actuó en 4 de las películas de Tarzán de Johnny W. Mueller. Tarzán y su compañera, 1934, El escape de Tarzán, 1936, Tarzán y su hijo, 1939, y Tarzán contra el mundo, 1942. También actúa en El fabuloso Dr. Dolittle con Ray Harrison en 1967. Se especializó en escenas puramente cómicas, esta Chita. Increíblemente, no figuran los créditos de ninguna de las películas en las que ha actuado y asombrosamente Heath, Chita, ha sobrevivido a todos sus compañeros de reparto. Coincidiendo con su cumpleaños 74, Heath recibió el único galardón cinematográfico de toda su carrera otorgado por el Festival Internacional del Cine de Comedia de Pensacola en el año 2006. Con el apoyo de su cuidador Dan Westfall, se podría decir que Heath dirigía la Fundación Chiita, siglas de Creative Habitat Enhancement for Endangered and Threatened Apes. Hábitat original y mejorado para simios amenazados y en peligro de extinción. Sería la traducción de la sigla. Dedicado al cuidado de simios retirados que han sido estrellas de cine y del espectáculo. En esta fundación, Chita. El nieto de Heath, llamado Heather, Maxine y Sandy, quienes han trabajado en Las Vegas, y los orangutanes Daphne, Skeeter, también retirados del cine, están allí en Chita. Bueno, hubo otros chimpancés que personificaron a Chita en las películas de Les Baker y de Gordon Scott. La Chita de Les Baker debió ser sacrificada en el año 1957 porque se enfermó de rabia. La famosa mona Chita de Johnny W. Mueller, o sea, este Heath, falleció el 24 de diciembre del año 2011, a los 80 años de edad, por causa de una insuficiencia renal, y figura en el libro Guinness de los récords como el simio más longevo del mundo, alias Chita. La perra Lassie. Lassie, de raza Collie, es probablemente la perra más famosa del mundo. Un personaje de ficción que participó en diversas películas, series de televisión y libros durante años. El personaje de Lassie fue creado por el autor británico Eric Knight en una historia conocida como Lassie vuelve a casa, que fue publicada como un cuento en el periódico Saturday Evening Post en el año 1938 y que sería extendida completamente como una novela en 1940. Este libro fue adaptado al cine en 1943 con el título de La cadena invisible, con Roddy McDougall, acompañado por una novel debutante, una niña prodigia de futuro prometedor que se llamaba Elizabeth Taylor, y un talentoso perro collie de nombre Paul, que sería la primera Lassie. A partir de entonces se filmaron numerosas secuelas y series de televisión donde el personaje ha sido desarrollado e interpretado por varios perros de raza collie a través de los años. Pal fue el primero en ser Lassie y la personificó en otras 6 producciones de la Metro-Goldwyn-Mayer hasta el año 1951, que fueron El valor de Lassie con Elizabeth Taylor, ahora protagonista. Las otras fueron El hijo de Lassie con Peter Lawford, El desafío de Lassie, Las colinas al hogar, Sale el sol, Las colinas pintadas, 1951. Ruth Waterwax, el propietario y entrenador de Paul, adquirió los derechos del nombre y la marca registrada de Lassie y empezó a aparecer en rodeos, presentaciones y eventos similares en los Estados Unidos a comienzos de los años 50. En 1954 se inició la galardonada serie de televisión Lassie, ganadora del premio Emmy, y donde durante los siguientes 19 años una sucesión de descendientes de Paul aparecerían encarnando a Lassie. En 1963 llegó al cine La gran aventura de Lassie, en 1966 El viaje de Lassie, luego reaparece en 1978 cuando vemos La magia de Lassie y desapareció hasta 1994 cuando se estrena Lassie y con el mismo título una nueva versión en el 2005. El personaje de Lassie fue transmitido también por radio y apareció en historietas, en las revistas, en juegos, en juguetes y en otros medios. Los descendientes de Paul siguieron dándole vida a Lassie, por lo que al llegar al año 2000, los cachorros conformaban ya su décima generación. Los animales, estrellas del cine. Así cerramos la primera parte.